que tu lucha no morirá jamás. Te vimos luchar. Hay cosas que no verás más. Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste, la vuelta desde la número 435, el día 26 de mayo del año 2025. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente don Pedro Pedrito Ramírez Otero. Gracias, Pedrincha, San Lorenzo. Vamos, San Lorenzo, aguante, aguante, santo. ¿Quién les habla? Ángel Fernández Yegman, responsable del contenido de PAPA de este viajecito de casi dos horitas. Pasamos las coordenadas donde nos podemos encontrar. Vamos los días lunes de 18 a 20. Repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18, siempre por el aire comunitario, amigo y solidario de La Retaguardia. Explicitamos cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir. Las noticias fidedignas, no mentimos, no tergiversamos, no vendemos humo. Traemos denuncias especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos, donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Como siempre, a modo de hoja de ruta, para paliar un poquitito la incertidumbre reinante desde hace tanto tiempo, ¿no? Si uno lo piensa, ya después del 10 de diciembre, del 9 de diciembre del año 2015 hasta hoy, hemos entrado en una debacle incontenible que nos trae hasta estos días, ¿eh? Y entonces, bueno, hoy, como siempre, intentaremos aportar insumos para la discusión, información de variados ámbitos, como para tener argumentos, a pesar de que el enemigo no usa argumentos, sino que usa el insulto y la violencia. Bueno, nosotros vamos a mantenernos argumentando y tratando de ser lo más eficientes posibles en nuestra tarea comunicacional. Esto es no mentir, no tergiversar. En primer lugar, un punto alto de la Iglesia Católica Argentina, de la Iglesia Vaticana, en la palabra del arzobispo García Cuervo, arzobispo de Buenos Aires, en el Te Deum, un Te Deum que dejó muchas cosas para charlar, notas de color, que bueno, seguramente luego cuando llegue el profesor Alejandro Correa, que lo vamos a tener en la segunda hora, iremos sacándole punta al lápiz respecto a este tipo de cuestiones. Pero decía, sin desperdicios, hemos rescatado nada más que un pequeño fragmento, pero los que tengan oportunidad de escuchar o leer la homilía completa no tiene desperdicio. Luego de esto, una trabajadora, ¿no? Otra vez las mujeres del sur, de Río Grande, allá donde quieren sacar los galpones para armar un parque de diversiones, no sé para quién, porque aparte hace muchísimo frío. Imagínate vos estar en una montaña rusa con 10 grados bajo cero. O sea, todo lo que nos dicen es delirante, todo lo que nos proponen es delirante, porque tienen un solo plan, que es terminar de destruir a la República Argentina como no consiguieron hacerlo desde el 1870 hasta el día de hoy. Decía una trabajadora de ahí de la zona que le explica y pone los puntos sobre las íes de cuál es la realidad de esa zona de la República Argentina, la cual tenemos que reivindicar, cuidar y mimar. Para aportar a la discusión política, yo había comentado que en un momento estábamos acompañando una patriada, una resistencia que estaba haciendo el grupo de circo urbano Trivenchi, estaban bancando un desalojo de parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y en esa ocasión hicimos varias reuniones, una de ellas también hablando sobre el tema de las querellas y la importancia de compatibilizar leyes en los países que habíamos sufrido, por lo pronto aquí en la región sur, el castigo del Plan Cóndor, ¿no? Y bueno, en una de esas nos juntamos con un grupo de sobrevivientes dignos sobrevivientes, militantes de toda la vida, de un grupo que se llama Crisol, y bueno, entre ellos estaba Zabalza, otro compañero del Movimiento Nacional de Liberaciones de Tupamaro, y bueno, él ya en aquel momento era muy crítico de lo que era Huidobro, Fernández Huidobro y el Pepe Mujica, entre otros, y reivindicaba a otros héroes que no habían transado. Así que bueno, vamos a escuchar un fragmento de su palabra, como hicimos el homenaje respecto a la desaparición y lo que significaba para nosotros el Pepe Mujica, a nosotros como argentinos, digo, a la distancia, y también las contradicciones que había internas dentro de Uruguay, justamente en el movimiento de sobrevivientes, que habían sido compañeros, compañeros de cárcel incluso, y de castigos. Luego de esto vamos a hacer dos paraditas en un drama que está sucediendo a cielo abierto, que tiene realmente connotaciones espantosas, horribles, que nos ponen ante el dilema de hacer una lucha frontal para no ser canallas y para seguir reivindicando la fraternidad, la solidaridad entre los pueblos, y por sobre todo la vida de los seres humanos, la protección de los más vulnerables, de los desprotegidos. Y estamos hablando de Gaza, ¿no? Entonces, el reconocimiento que hace Netanyahu respecto a una espuria, peligrosa maniobra económica, política respecto a la relación de Israel con el grupo terrorista Hamas. Y luego un escritor, un periodista muy reflexivo que se reivindica como sionista, reivindica la existencia, por supuesto, del Estado de Israel en seguridad dentro de sus fronteras, pero también reivindica la existencia de un Estado palestino, con la misma seguridad y dentro de sus fronteras y con la libre autodeterminación del pueblo palestino para hacer y vivir según su real saber y entender. Forma parte de aquellos que propugnan la idea de que la seguridad de Israel depende de la paz y no de las armas, no del exterminio, no de la guerra. Así que creo que primero, para los que no lo conocen, se los recomiendo, Gideon Levy. Es muy interesante escucharlo, leerlo y entender el drama humano que nos está mostrando. Así que bueno, de eso vamos a venir hoy. No nos vamos a privar de nuestra pequeña reflexión de los días lunes. Reivindicamos aquella idea que venimos exponiendo respecto a la eugenesia social, ¿no? Y no, nunca está de más repetir que la eugenesia es una teoría pseudocientífica inventada por el nazismo para justificar el horror del holocausto, el horror del exterminio del otro, mediante argumentaciones de superioridad racial. Bueno, o sea, el otro es destruible porque no pertenece a mi raza y nosotros somos la raza superior y tenemos derecho a hacer lo que querramos. Y esa eugenesia, que era primero personal, hoy día podemos decir que se está practicando a nivel social en distintos lugares del planeta. Esto es lo distintivo de esta etapa histórica. Están pasando cosas muy similares en distintos lugares. Por ejemplo, hoy había una gran protesta en España, en Madrid especialmente, respecto a la protección del sistema de salud pública, porque directamente el gobierno del PSOE viene por la privatización de la salud, lo cual significa que los más desprotegidos, los más vulnerables, van a ver su vida acortada, sus enfermedades agravadas, y sin que haya una mano protectora del Estado, un Estado de bienestar, ¿no? Porque el Estado de España, la monarquía española, goza de buena salud y muy buena y fuerte economía. Así todo, avanzan respecto a esto de seguir complicándole la vida a los más vulnerables. Y a eso nos referimos con la eugenesia social. Lo mismo está pasando en distintos, por ejemplo, en Estados Unidos. El alza de los precios de los alimentos está haciendo que ya los comedores caritativos tengan colas de cientos de metros todos los días, dos o tres veces por día, tratando de conseguir algún mendrugo de pan. Y el Estado, por supuesto, se desentiende porque dice que la mayoría de los que van a buscar comida son inmigrantes ilegales, delincuentes, traficantes, violadores, contrabandistas. Ese mundo es el que estamos viviendo. Y por eso también pienso, ¿no? Estamos viviendo un momento en el cual la crueldad se muestra en toda su faceta, sin cortapisas, sin disfraces, de manera literal. Y creo que esto a los que somos, que nos consideramos personas bien nacidas, solidarias, que no nos importa llegar un escalón más alto pisando la cabeza de nadie, que nos conmueve los niños con hambre, nos conmueve los ancianos enfermos, nos conmueve la sangre provocada por los garrotes de la policía de Patricia Bullrich sobre seres indefensos como son los jubilados. El ataque directo a la prensa, ¿no? El tema del violador, del abusador, que lo primero que hace es asegurarse la impunidad mediante el silencio de la víctima. Y parece que estamos siendo todos abusados, estamos siendo todos violentados, todos, me refiero, todos los argentinos, incluso los que lo votaron, ¿no? Estamos siendo violentados, ofendidos, insultados y amenazados desde un gobierno nacional, lo cual nos pone en la disyuntiva, hacemos el combate, la resistencia no solamente es política, sino también es moral y ética. ¿De qué lado de la vida nos paramos? ¿Nos mantenemos firmes en nuestra posición aunque vengan degollando? Esto es, nos mantenemos con los brazos abiertos, con la mano abierta para ayudar al que menos tiene, para acudir en solidaridad con los que son heridos, vulnerados o encarcelados por este régimen autoritario. O nos entregamos al sálvese quien pueda. O por miedo, está bien tener miedo, pero así todo, desde el miedo y desde el cuidado personal y de su familia, siempre hay alguna acción que se puede tomar para demostrar que uno no está de acuerdo con ser violentado, insultado, encarcelado, herido o asesinado por el régimen que hoy está gobernando la República Argentina. Por otro lado, vemos que desde la oposición encontramos que está, o sea, hay como una rotura, hay como una división, un divorcio entre la realidad social y los dirigentes. Yo creo que entiendo que no es fácil un salto al vacío, pero yo creo que deberían soltar un poquitito la manija y permitir, dejen a ver qué pasa. O sea, no, no, no, no digo, para toda la dirigencia, la que está escondida bajo la alfombra y los que tímidamente salen a hablar o los que gritan a los cuatro vientos, déjennos equivocarnos. Dejen que el pueblo construya algo nuevo. O sea, quédense como referencia, los que han sido dirigentes, los que ya cumplieron su ciclo, quédense como referencia. Si son consultados, respondan. Si no son consultados, piensen, analicen, aporten cuando se les pida, pero no tomen más la manija. Esto me retrotrae al Foro Social Mundial que se había hecho en Porto Alegre. Donde en un taller estaba Aleida Guevara, que bajaba una consigna del comandante Fidel Castro para aquel momento, 2003 creo que era, 2002, 2003, y que era: las nuevas generaciones han aportado a la revolución, a la resistencia, los nuevos movimientos sociales. No son partidos políticos, son movimientos que se juntan alrededor de una reivindicación de un grupo determinado. Y ese es el nuevo actor político actualmente. Ya los partidos políticos están en discusión. Entonces, lo que aconsejaba en aquel momento Fidel era que las viejas generaciones, los que ya habían tenido responsabilidades en la conducción de procesos de cambio, desensillaran, se bajaran del caballo, se pusieran al costado y colaboraran en lo que se les pidiera, pero permitieran que estos nuevos movimientos sociales, que estos nuevos actores sociales, que este nuevo sujeto que salía a la luz, rompiendo los moldes no solamente del sistema, sino también de los partidos políticos, de los de izquierda especialmente, se hablaba en ese momento, y darles la posibilidad. Y en la Argentina pasa lo mismo, está todo a debate. Todo lo que fue construido está todo roto, o sea, se hace. O sea, yo escuchaba, bueno, eso después lo hablaremos con el profe cuando venga, pero no hay autocrítica profunda, ¿viste? Y si no hay autocrítica es que no se puede hablar en contra de, porque automáticamente alguien te tacha de traidor. Pasa lo mismo con el gobierno, pasa lo mismo con el kirchnerismo, pasa lo mismo con la oposición en general, ¿eh? O sea, la palabra traidor anda volando como si fueran caramelos, y realmente uno es traidor a qué. Traidor son los dirigentes que no supieron cumplir su objetivo y por mala praxis nos trajeron hasta donde estamos. No jodamos, ¿eh? No jodamos. Así que bueno, de eso venimos hoy. Vamos a escuchar las palabras reconfortantes, reconfortantes. Aclaro que ya digo, la homilía fue más larga, les recomiendo a los que estén interesados que la busquen, está a la mano de todo el mundo. El reporte número uno, el obispo de Buenos Aires, García Cuerva. Hemos pasado todos los límites, la descalificación, la agresión constante, el destrato, la difamación, parecen moneda corriente. A pesar de que hoy también a nosotros nos dice que Argentina no está muerta, sino que a veces estamos adormecidos por la indiferencia y el individualismo, hay quienes se burlan de Jesús. Son los haters de aquella época, los que difaman, desprecian o critican destructivamente a una persona, a una entidad o a una obra. Los que odian y justifican su desprecio, el terrorismo de las redes, como decía el Papa Francisco. Hemos pasado todos los límites, la descalificación, la agresión constante, el destrato, la difamación, parecen moneda corriente. El Santo Padre León XIV decía a los representantes de los medios de comunicación hace unos días: la paz comienza por cada uno de nosotros, por el modo en que miramos a los demás, escuchamos a los demás, hablamos de los demás. Y en este sentido, el modo en que comunicamos tiene una importancia fundamental. Y justamente hablando del poder de la difusión, la libertad de la palabra, el conocer de qué se trata tras las bambalinas del poder, el periodista Alconá Amón, que se ha ganado mi respeto, no solamente el mío, el de muchos, por supuesto, no es que sea trascendente que yo lo respete, sino porque es un periodista de investigación que está tratando dentro de su matiz político y su preferencia, mantener la ecuanimidad y privilegiar el oficio del periodismo. Bueno, resulta ser que el gobierno nacional, entre gallos y medianoche, aprobó 25.000 millones de pesos para la CIDE, justamente para encargarse de hacer inteligencia sobre los medios de comunicación que atenten contra la credibilidad de las medidas gubernamentales, contra la credibilidad de los funcionarios que forman parte del Poder Ejecutivo Nacional y, en definitiva, que desalienten el programa económico que está llevando adelante Javier Milei. A ver, ¿qué les parece? Esto es real, ¿eh? Está el documento, el hombre exhibió el documento, el gobierno salió a decir no están así. Bueno, Alconá Amón lo desafió y le dijo, bueno, muestre el decreto. Así que ahí están, dicen que no lo puede mostrar porque es secreto. Pero alguien lo filtró y está la copia y es innegable, está la firma, es legal, digamos, no fue inventado por Alconá Amón. Y en estos momentos de confusión siempre nos preguntamos, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Qué podemos hacer? Y esta no es la primera vez que nos pasa. Vamos a escuchar al Tano Piero en un tema que se llama ¿Y mi gente dónde va? ¿Y mi gente cómo está? ¿Qué buscará en su camino? Yo trabajo y veo. Moverse más. trabajo y siento así. Llevo a todos en mí. Sirve ya seguir pensando. Miro todo y sé muy bien, mi día tiene angustia y desencanto. Me han vendido tanto la verdad, pero el país antes de caerse y no moverse más. Yo trabajo y siento así, llevo a todos en mí. Tano, Piero y Prema, y mi gente, ¿dónde va? Una pregunta muy actual. Dictador o dictadora, en la época moderna, persona que se arroga o recibe todos los poderes políticos y apoyada en la fuerza los ejerce sin limitación jurídica. Tirano o tirana, dicho de una persona que abusa de su poder, superioridad o fuerza en cualquier concepto o materia, o que simplemente del que impone ese poder y superioridad en grado extraordinario. Déspota, que gobierna sin sujeción a ley alguna, persona que trata con dureza a sus subordinados y abusa de su poder o autoridad. Autócrata, el liderazgo autocrático se da cuando un solo individuo asume todas las decisiones y sobre sus hombros recaen todas las responsabilidades, mientras que las personas a su cargo se limitan a seguir las órdenes recibidas. ¿Te suena? ¿Te suena? Hoy vamos a hablar del tema de las familias perrunas, ¿eh? Hoy vamos a hablar del tema canil. Canil, los caniles, los canes. Reporte número 2, la trabajadora del sur nos dice. Todos piensan que acá pegamos etiqueta, acá no pegamos etiqueta. Acá hacemos la placa de cero, se va automática, se insertan en las máquinas, después pasa un proceso de inserción manual donde hay un montón de trabajadores y trabajadores. Después pasa el proceso de la línea, donde ahí se hace todo el ensamble del televisor. No se ponen tornillos nomás, ni se pegan etiquetas, ni se pasa de una caja a otra, como dicen todos los que repiten como loro. Acá se hace todo el trabajo desde cero, se fabrica. Porque si estamos hablando de asientos, el panadero también ensambla. O ellos producen la harina, producen la levadura, producen el aceite, no. Entonces todos son ensambladores en Argentina. Me parece una falta de respeto total. Acá hay una angustia terrible. Se vive una desesperación porque no sabemos qué va a pasar, no sabemos si van a cerrar, si nos van a echar a todos. Somos 8.000 personas trabajando, 8.000 familias, y sin contar los puestos indirectos. Gastronomía, limpieza, seguridad, de todo. Entonces me parece una vergüenza y alguien tiene que aclarar esta situación. Que se hagan cargo los que tienen que hacerse. Romina, ¿hace cuánto que trabajas ahí? Hace 15 años. Un montón. ¿Y tenés familia? Sí, tengo familia. Soy fueguina, nacida acá, criada acá. ¿Y qué? ¿Las autoridades de la empresa les dieron algún tipo de certidumbre? Porque vos ahí estás en BGH, pero en el caso creo que de Newsan, uno de los CEOs dijo que no peligraban los puestos de trabajo. En el caso de ustedes, ¿alguno de los directivos de la empresa les dijo algo? No, acá nadie se acercó a decirnos nada. Estamos todos esperando a ver qué quiere hacer el presidente. Acá está en juego la soberanía, acá no es fácil vivir, todos piensan que acá venimos, estamos todos contentos, calentitos, no, acá la vida es dura. La gorila gorilona quiso entrevistar a la señora trabajadora porque pensaba que era una persona, una choriplanera. Y de golpe la señora Plager se encontró con alguien que le dio vuelta la cara. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, no me canso de repetirlo, resolvió que no le van a dar licencia con goce de haberes al juez Mariano Borinsky, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, que estuvo reunida en secreto con el ministro de Defensa, Petri, con la ministra de Seguridad y con un abogado trucho que llevó a la ministra de Seguridad como su asesor estrella, que estuvieron hablando el tema de la participación de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior. Y fueron ahí, los invitó a comer, fueron todos menos dos. Dos jueces no fueron. Lo cual por lo menos habla que hay dos que no son llevados como perritos. Justamente los perritos, ¿no? Perritos caniches, perritos obedientes. Les gustan los perritos obedientes. Bueno, resulta ser que este tipo Borinsky pidió que le paguen, que lo manden a Tel Aviv porque tenía que ir a participar de las Maccabiadas del 2025 y quería que le den todos los gastos gratis. Y bueno, con un poquitito de pudor, la Corte Suprema le dijo, no, muchachos, es demasiado. Hablando de esto, también por fin alguien se despertó y empezó a sacar los trapitos al sol respecto a los automóviles, las camionetas, las custodias que tienen los jueces, fiscales, defensores, generales, que realmente no guardan ningún tipo de relación con la actividad que llevan. Tienen ejércitos de custodios, prácticamente por cada funcionario se calcula entre 16 y 18 custodios que se turnan durante las 24 horas, tienen automóviles, no pagan nafta, no pagan combustible, no pagan la reparación de los vehículos, no pagan las multas. Así estamos viviendo y ahí está la monarquía que hay que destronar de una vez por todas. Esas costumbres monárquicas en un país quebrado y hambriado no se pueden seguir sosteniendo, eso es lo que yo pienso y lo que más me gustaría. Y siempre esto me produce un poquitito, me altera los nervios, me dan ganas de hacer algún tipo de cosas como las que dice la mano de Filippi, la punta del lápiz, es el tema número 2. No me gusta la violencia, soy un tipo tranquilo. Mis canciones de protesta son mi té de tiro. Quiero que sepan que cuando me enojo, solo a la punta del lápiz apunta mis ojos. Porque soy manso como el último Piero. Mientras tenga un lápiz no me desespero. Si me cruzo a un político del gabinete, saco el lápiz, se lo clavo y le escargo el vientre. Porque soy el rapero manso, de sacarle punta al lápiz nunca me canso. No puedo sacar de mi mente la imagen de escarbarle en el ojo al presidente. Soy tranquilo, controlado, mis canciones de protesta me mantienen relajado. Y quiero que sepan que si la bronca me inspira, solo a la punta del lápiz apunta mi ira. Tranquilo, como a veces el río, el sacapunta y el lápiz son amigos, son amigos. Tranquilo, como a veces el río, el sacapunta y el lápiz son amigos, no me gusta la violencia y no es que no tenga rabia, tengo paz en la conciencia y la paciencia es sabia, no tengo problemas de mala junta, mis amigos son el lápiz y el sacapunta, cuidado, ahí viene la última basura, en la yuta un diputado, un senador y un cura, seguro están planeando algo aberrante, con el lápiz en punta me le voy para adelante, clavo en la boca del rati. Y al cura lo ensarto como si fuera un pati. Al senador y al diputado le paso el lápiz de lado a lado. puedo sacar de mi mente la imagen de escarbarle en el ojo al presidente. Soy tranquilo, controlado. Mis canciones de protesta me mantienen relajado. Tranquilo. Como a veces el río. El sacapunta y el lápiz son amigos, son amigos. Tranquilo. Como a veces el río. El sacapunta y el lápiz son amigos, son amigos. Fíjate, ahí viene la última basura. El ayuda, un diputado, un senador y un cura. Seguro están planeando algo aberrante. Con el lápiz en punta me le voy para adelante. Clavo en la boca del rati y al cura lo ensarto como si fuera un pati. Al senador y al diputado le paso el lápiz de lado a lado. No puedo sacar de mi mente la imagen de escarbarle en el ojo al presidente. Soy tranquilo, controlado. Mis canciones de protesta me mantienen relajado. Tranquilo. Como a veces el río. El sacapunta y el lápiz son amigos, son amigos. Tranquilo. Como a veces el río. El sacapunta y el lápiz son amigos, son amigos. Y bueno, lindo temita, ¿no? Bueno, vamos a problematizar un poquitito el tema de Uruguay con el tema del Pepe Mujica y los dimes y diretes que siempre hay, ¿eh? O sea, acá en Argentina pasa lo mismo, las madres, línea fundadora por un lado, las madres de Plaza de Mayo por el otro, hijos de un lado por el otro, otros por el otro, en Uruguay lo mismo, ¿no? En Uruguay el pacto ese de reconciliación, de conciliación que hubo y que dejó a mucha gente sin justicia, sin tener la oportunidad de buscar memoria, verdad y justicia. En este caso, el compañero Zabalza dice lo siguiente respecto a Fernández Huidobro y el Pepe Mujica. Es el reporte número 3. 3.500 que pasamos por la cárcel de Punta de Rieles, las compañeras y del penal de Libertad, los compañeros, creo que la enorme mayoría estamos desperdigados por fuera del Movimiento de Liberación Nacional, lejos del gobierno también, lejos del gobierno. Pero la enorme mayoría, me refiero a un 90%, ¿no? Y que mantenemos una mirada crítica sobre la sociedad y sobre la historia, ¿no? Creo que eso es lo que nos caracteriza, sabiendo que hoy en día los cambios como los queríamos nosotros, profundos, una revolución social, sustituir el capitalismo con otra forma de producción más humana. De la segunda derrota ideológica de la izquierda, ¿a qué hace referencia? En particular hablo de la segunda derrota del MLN, ¿no? El ideológico, que es lo moral, ¿no? Desde el punto de vista de la ética y de la moral. ¿Cómo nosotros podemos, cómo gente que luchó por un cambio del sistema, por una revolución, puede acordar con los militares para mantener un pacto de silencio y de ocultamiento de la verdad y la justicia? Yo creo que ese es un retroceso. Podrá sustentarse en una cantidad de argumentaciones políticas, pero desde el punto de vista ético y moral es insostenible. ¿Quiénes son responsables de ese pacto? Fernández Huidobro y José Mujica principalmente, ¿no? En el caso de Fernández Huidobro ha quedado muy en evidencia porque todas las organizaciones de derechos humanos, todas las organizaciones sociales hoy en día están pidiendo que se vaya, ¿no? Porque ha sido muy evidente su compromiso con los criminales acusados de delito de lesa humanidad. En el caso de Mujica no está en evidencia hoy en día, pero es el respaldo que tiene Fernández Huidobro. Y él que ha compartido toda esta historia Y eso es uno de los motivos del libro, desde 1972 en adelante, ¿no? Uh-huh. Entonces, son personalidades diferentes, tienen simpatías populares muy distintas. Uno está, como podríamos decir, odiado por el público, el gran público. El otro es amado en Europa y en toda América Latina. Pero comparten ambos la degradación moral en este sentido. Al principio yo tenía lazos personales mucho más fuertes con Huidobro que con Mujica, pero con ambos, ¿no? Con Huidobro compartimos muchas horas de celda, los dos juntos, ¿no? Yo al principio como que uno no puede creer y uno empieza a ver cosas y... Con toda la credibilidad que le corresponde a un compañero que estuvo preso y que luchó, y bueno, y también creo que es válido difundir no solamente, que no es el único, no es Avanza nada más, Avanza, digo, Crisol y un montón de organizaciones más coinciden en esta mirada. Y decíamos, cómo a veces, bueno, cómo a veces la mirada del militante, del que estuvo en la conducción de algo, arranca desde ponerse en un lugar como de comando, ¿no? Como de poder evaluar y decidir sobre el dolor, las necesidades de las víctimas, que por más que hayan sido compañeros o compañeras de ellos, yo creo que acá en Argentina eso se respetó mucho, ¿eh? Acá se respetó mucho a la víctima, a pesar de que también hubo juicios éticos así, ¿no? Que se condenaba a una porque lo que habían hecho adentro cuando estaban en la ESMO, qué sé yo. Bueno, siempre hay cosas de esas, pero me refiero no institucionalmente como en este caso, donde de golpe la mirada del Pepe Mujica, realmente a mí me tocó estar en una reunión donde él había prometido que iba a acompañar el plebiscito que se había hecho en Uruguay para terminar con esas leyes de impunidad, y cuando llegó el momento no solamente se abstuvo, sino que dijo que cuando le hicieron la pregunta dijo: esas son cosas del pasado. Me tocó verlo, no hay que olvidar. Si hablamos de la humanidad o la falta de humanidad, y a esto nos conduce la barbarie. La escena ocurrió en un lugar de apuestas cuando una mujer de 72 años se descompensó y falleció en pleno salón, mientras a su alrededor los apostadores siguieron jugando en las maquinitas como si nada hubiera pasado. Así estamos, te piso la cabeza y te morís, y bueno, no me interesa. Y sí, lo que tiene este tipo, el que manda acá en Argentina, o el que da las órdenes, el que nos tiene a todos cagando, es que necesita ser mirado, observado y tenido presente, como hacen los perros, ¿no? Como los perros, necesita ser querido. Así que bueno, vamos a escuchar el temita número 3 del Cuarteto de Nos, Mírenme. Que todos miren, que te admiren y suspiren, que al verte pasar expiren. Tu deseo es que tu esbelta figura envidien y me olviden cuando sentí bien en brazos de Morfeo. Qué feo, qué obvio, tu cerebro es como el de un microbio. Tu cuerpo ansía la travesía de otro día, idiota. Si no se nota, tu presencia es otra derrota. Calzar el Versace, el cinto de Gucci, peínate Gucci. Pero la mona, aunque vista de seda, mona se queda. Lo mismo da que la vista al caer. El trauma que te incita a mostrarte, crees ser parte de lo demás, descarte que tu cara es arte. Te sentís un 29 de febrero y sos solo otra ceniza en el cenicero. Romperte un menisco, de tanto mirarte todo el mundo va a quedarse visco, hasta el obelisco bailando y la vas gozando como un evasor del fisco. ¿Qué pensás? Que la fiesta termina cuando vos te vas. Tu neurona es analfabeta, bobeta, enchufate otra anfeta, careta, para dejar de comer, kilos perder y hacerte ver con tu cuidada silueta. Reitero más de un nerd por antojo. Y cuídate que alguien por joder no te haga mal de ojo. Siempre pensando que te están filmando con una Fuji. Te ves duro como Marlon Brando y soplando como el sushi. Ni el budismo ni el islam, tu religión es el glam. Pero sos un clon y tu vida es puro spam. Sos el becado de un curso de retrasados y te ves como modelo top por Photoshop mejorado. Y por llamar la atención suena tu rington y pensás que Platón es un millonario. Sesos de dinosaurio, like a Rolling Stone. Hace ruido tu moto y el escape arreglas así. Cuando llegas parece un terremoto. Tenés una Honda y decís, es una Harley como el cometa. Te falta baqueta, cachorro, te fumas un porro y te sentís Bob Marley. Vas al doctor si en la cara te sale un grano espontáneo y lo que tenés lleno de pus es el cráneo. Aunque en el fondo das pena y nadie te da pelota, como Dorian Gray la apariencia es tu ley y no te quiere ni tu mascota. Soy yo. Bueno, finalmente parece que al tipo le hicieron un trajecito de granadero, porque se quería disfrazar de granaderito para ir caminando por de la plaza, de la casa de gobierno a la catedral. Bueno, pero parece que quedó muy chiquitito y no le apretaban las botitas. Entonces, en chancleta quedaba mal, en zapatilla quedaba mal, así que bueno, decidió viajar entre la casa de gobierno y la catedral para escuchar el Tedeum vestido normalmente. Ahora vamos a escuchar a Netanyahu, ¿no? Netanyahu hablando de Hamás y el reconocimiento de una aberración que por fin sale a la luz y que, bueno, después por ahí cuando venga el profe tenemos oportunidad de charlarlo, pero sería muy interesante que lo hagamos. Es el reporte número 4. Es una noticia de trascendencia que nos lleva de nuevo a Israel y al primer ministro Benjamín Netanyahu, porque ha reconocido Benjamín Netanyahu que permitió financiar a Hamas desde Qatar para dividir la causa palestina. Qatar, para que pongamos la situación en contexto, envió unos 30 millones de dólares mensuales al brazo armado de Hamas con el beneplácito de Netanyahu, quien señaló que esta acusación era ridícula. El primer ministro de Israel ha reconocido que su gobierno permitió que se transfirieran fondos desde Qatar a Hamas para mantener a los islamistas y a la Autoridad Nacional Palestina que administra Jordania divididas. Literalmente habría dicho Netanyahu que la política que condujo a permitir a Qatar transferir dinero a Gaza fue aceptada por unanimidad por el Gabinete de Seguridad israelí sobre una decisión adoptada en el año 2018. ¿Por qué se hizo? Porque queríamos mantener divididos a Hamas y a la Autoridad Nacional Palestina. Una investigación del Servicio Interior de Inteligencia israelí destapó que Qatar envió unos 30 millones de dólares mensuales a Gaza que acababan en manos del brazo armado de Hamas con el beneplácito del gobierno israelí, que llegó a decir en noviembre de 2023 que las acusaciones de que estaban permitiendo esa financiación eran ridículas. La declaración de Netanyahu llega el mismo día en el que el Tribunal Supremo de Israel ha dictaminado que el despido del jefe de Shin Bet, Ronen Bar, fue ilegal y que Netanyahu tomó la decisión por un conflicto de intereses al encontrarse este organismo involucrado en el llamado Qatargate. Ronen Bar anunció el 28 de abril su intención de renunciar al cargo el próximo 15 de junio. Dos días después, el 30 de abril, el gobierno de Israel revocó su decisión de destituirle. Pues bien, esa es la información de última hora. Benjamín Netanyahu ha reconocido que su gobierno permitió que se transfirieran fondos desde Qatar a Hamas para mantener a los islamistas y a la Autoridad Nacional Palestina divididas. Víctor Hugo, disculpa la interrupción, voy de nuevo contigo. La Deutsche Welle nos trae esa información que por ahora no ha sido negada y bueno, y después vamos a hablar un poquitito más de qué se trata esto de los aportes de dineros. Y vamos a escuchar ahora sí la reflexión de Gideon Levy, como decíamos, un periodista pensador, bueno, estigmatizado y condenado a muerte y amenazado por toda la derecha israelí. Él vive en Israel, por supuesto. Vamos a escuchar el reporte número 5. Hola a todos y bienvenidos. Hoy me complace mucho contar con la presencia de Gideon Levy, un periodista israelí muy destacado y columnista de Haaretz. Tengo muchas ganas de conocer... Estoy tan desesperado que no sé por dónde empezar. Por un lado, tengo la sensación de que no hay objetivos reales. Al principio de esta guerra, o de este ataque, mejor llamémoslo un ataque brutal y no una guerra, estaba muy claro que Israel quería castigar a Gaza, no solo a Hamas. Sabes, el 7 de octubre fue realmente un acontecimiento traumático en Israel y existía la necesidad de hacer algo, de castigar y de vengarse. Pero 9 meses después, cuando ves que esto continúa y continúa con una intensidad terrible, solo en el último día casi 100 personas fueron asesinadas, casi todas ellas inocentes, 22 niños, solo en el último día mientras hablamos ahora, te das cuenta de que genocidio es la palabra. Ahora bien, no es que Israel esté planeando un genocidio, ni siquiera el gobierno, pero está muy claro que no hay nada más barato que la vida de la gente en Gaza. Y están sirviendo como juguetes en un juego, principalmente un juego político interno, en el que Netanyahu y su gobierno quieren continuarlo tanto como puedan, y el mundo lo permite. Netanyahu tiene su propia agenda y sus socios tienen la suya. Los socios de Netanyahu en la coalición tienen una agenda muy clara. Quieren ver una limpieza étnica en Gaza. Quieren ver Gaza sin palestinos. Es muy claro y no lo esconden. Con Netanyahu es más complicado porque es una combinación de algunos elementos ideológicos y obviamente también algunos elementos políticos. Es decir, que mientras esta guerra continúe, su gobierno existe. En el momento en que esta guerra termine, su gobierno se desmoronará. Pensar que miles y decenas de miles de personas están siendo asesinadas mientras hablamos y desde hace tantos meses por razones políticas. No, esto nunca sucederá. La transferencia nunca sucederá porque prácticamente no es posible. Pero lo que hizo Donald Trump fue legitimar la transferencia como una política legítima. Nunca sucederá una Gaza. Quizá mañana en Doha, quizá pasado mañana. Pero el único que puede detener a Israel ahora mismo es Donald Trump. Y tengo la sensación de que no lo va a hacer. Pero no estoy seguro. Todavía tengo algo de esperanza. La guerra había iniciado menos guerras que cualquier otro primer ministro en Israel. Y por eso durante un tiempo le di cierto apoyo. Pero no creo que ocurra sin algún tipo de luz verde por parte de Estados Unidos. La pregunta es, ¿darán finalmente los estadounidenses permiso a Israel para hacerlo? Ahora mismo, Donald Trump sigue hablando de un acuerdo. Solo puedo rezar y cruzar los dedos para que consiga el acuerdo, que por cierto será exactamente el mismo acuerdo que el propio Donald Trump canceló cuando asumió la presidencia en su primer mandato. Pero ¿a quién le importa? Mientras haya un acuerdo, será más seguro para todos y mejor para todos, en lugar de otra aventura militar cuyo desenlace nadie puede prever. Y tampoco nadie sabe hasta dónde es posible llegar. No lo sabemos. ¿Puede realmente Israel bombardear todas las instalaciones nucleares de Irán? No estoy seguro de que sea posible en absoluto. Solo puedo esperar que no lleguemos a ese punto. Pero no hay garantías porque vivimos en una época loca. Si Donald Trump permite que Israel lo haga, Israel lo hará. ¿Es posible ponerle fin, liberar a todos los rehenes y retirarse de Gaza? La pregunta es, ¿qué viene después? Bien, Israel se retira de Gaza, los rehenes son liberados, ¿y luego qué? Estamos volviendo al asedio. Estamos volviendo a la situación en la que 2,3 millones de personas viven en una jaula. Y nadie tiene un plan. Nadie tiene un plan sobre qué hacer con Gaza o quién la va a gobernar. Hamas está ahí para quedarse. Así que seguiremos con Hamas. Quiero decir, esas son preguntas que nadie aborda realmente de manera seria. Y por eso es tan deprimente pensar en cualquier tipo de futuro cuando ves que ni siquiera hay una visión. Vale. Ted Skidits Nuez Ger, Kermudovs Germanman Leger, True Wideedif. Absolutamente. Y esas alternativas ni siquiera se están discutiendo en Israel, porque nadie cree en ningún tipo de acuerdo con Gaza. Nadie cree en ningún tipo de acuerdo con los palestinos. Y desde luego, no el gobierno. Así que realmente es un limbo en el que seguimos matando sin ningún propósito y sin ningún plan. Y no hay horizonte. No hay horizonte. En mi opinión, la solución es medio. Ahora mismo, mientras hablamos, le estoy siguiendo en el Golfo. Parece un pacifista. Parece alguien que realmente puede lograr un cambio. ¿Pero puedo confiar en él? ¿Puedo confiar en que irá hasta el final y realmente hará un cambio? No puedo. Desde luego, es más prometedor que sus predecesores como Donald Trump, Barack Obama y Joe Biden, que hablaban tan maravillosamente y tenían tan buenas ideas, pero no hicieron nada. Nada. A todo lo que quería, sin pagar ningún precio por nada de lo que hacía, sin rendir cuentas, sin ningún tipo de sanción por acciones que son universalmente reconocidas como crímenes de guerra. Así que Donald Trump viene desde una dirección diferente. Confiar en él o basar alguna especie en él es, lamentablemente, algo muy, muy frágil y muy, muy improbable. Bueno, a ver, cuando habla de la transferencia está hablando del plan de Trump de transferir 2.300.000 seres humanos a algún lugar, no saben todavía dónde. Estaban hablando, Israel estaba proponiendo que sean enviados a Burundi, al centro de África. Estas cosas están pasando a la luz del día. Y el tema de Gaza, de Palestina, y de Hamas, y de Israel, y de Netanyahu, nos demuestra esto que estábamos esbozando la semana anterior, que tiene que ver con los líderes tapón, ¿no? Que asumen desde su individualidad, se subsumen en una identidad mayoritaria, que es un colectivo que puede ser un pueblo o una nación, lo cual está muy mal porque lo llevan para satisfacer sus intereses personales. Si te parece, Pedrito, a ver qué nos queda. Y bueno, vamos a escuchar un poquitito para bajar de barro, tal vez, Mercedes Sosa y el Flaco Spinetta. Y después vamos con el institucional. Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez, y esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Me apuran los momentos, ya mi cien es un lamento, mi cerebro escupe al final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá. quiero, me tocó el alma. Pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, que se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez, y esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Y volvimos con América Resiste. La vuelta de hoy es la número 435, el día 26 de mayo del año 2025. Seguimos transmitiendo desde La Retaguardia y en el estudio Víctor Basterra opera técnicamente don Pedro Pedrito Ramírez Otero. Y le damos la bienvenida a nuestro coequiper, compañero, camarada, correligionario, el profesor Alejandro Correa. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Pero llegó el profe. Llegó el profe. Le tengo desconfianza en la conexión. Dale. Sí, hola. Hola a todos. No. Hola Pedro, hola Ángel. Vamos bien. Por ahora vamos bien. Bueno, querido, ¿cómo anda? ¿Todo Dale. Bien? ¿Sus cosas? ¿Cómo le fue? ¿Su trámite? Bien, sí, bien. Pues muy bien, eso es muy importante. Bien. Muy importante, fundamental. Mira, tengo tres ejes. No sé, a ver qué te parece. Ordenalos vos como te parezca. Primero CFK, con el discurso este que dio y las connotaciones. No sé si lo escuchaste, el discurso, si supiste que hizo una exposición. Sí, claro, sí, y lo escuché también. Bien, después de esto hay un planteo que sabés que se está haciendo a nivel global, en este caso viene desde España, viene desde Alemania, donde ya diputados, pensadores, politólogos, militantes, gente de la democracia, se está planteando que el combate final es entre la propuesta, ser un canalla, un reverendo canalla, o seguir manteniéndose firme y resistir desde la moralidad y la ética que nos da la solidaridad, la confraternidad y la amistad entre los pueblos y entre los seres humanos. Tener un trato cordial, o sea, todos aquellos, digamos, lo sucintamente dentro de los principios de la Revolución Francesa, ¿no? Pero que después de ahí se irradiaron para otra cantidad de reivindicaciones. Y después el tema de Gaza, con los últimos acontecimientos y lo que está pasando. Evidentemente no pudiste escuchar a Gideon Levy, que es un... Sí, me hubiera gustado, pero bueno. Bueno, ya después te lo hago llegar porque te digo, es una persona que realmente, primero, es un periodista, digamos, no, viste, no es un trucho, es un periodista. Es un humanista, es más, apoyó en su momento a Netanyahu también, porque veía que era el tipo que no estaba armando más guerras que lo que habían hecho los otros primeros ministros, los otros cancilleres. Y hoy día, la verdad... ¿Cómo que sería? Por eso. No, pero por eso te digo, porque el tema de Gaza tiene mucho que ver, porque también hubo un audio, que ese, si querés, lo podemos compartir, que a mí me parece que no solamente es revelador, sino que es escalofriante. ¿Eh? Entonces, ¿pero en qué orden querés? ¿Vamos con Gaza o vamos con CFK o vamos con Ser Canalla? ¿Por dónde querés empezar? Te doy a elegir. No, o CFK o el de Gaza. Bueno, vamos con el de Gaza. Pedrito, ¿te puedo pedir un favor? ¿Podemos repetir el audio número 4 para que lo compartamos con el profe? Es una noticia de trascendencia que nos lleva de nuevo a Israel y al primer ministro Benjamín Netanyahu, porque ha reconocido Benjamín Netanyahu que permitió financiar a Hamas desde Qatar para dividir la causa palestina. Qatar, para que pongamos la situación en contexto, envió unos 30 millones de dólares mensuales al brazo armado de Hamas con el beneplácito de Netanyahu, quien señaló que esta acusación era ridícula. El primer ministro de Israel ha reconocido que su gobierno permitió que se transfirieran fondos desde Qatar a Hamas para mantener a los islamistas y a la Autoridad Nacional Palestina, que administra Jordania, divididas. Literalmente habría dicho Netanyahu que la política que condujo a permitir a Qatar transferir dinero a Gaza fue aceptada por unanimidad por el Gabinete de Seguridad israelí sobre una decisión adoptada en el año 2018. ¿Por qué se hizo? Porque queríamos mantener divididos a Hamas y a la Autoridad Nacional Palestina. Una investigación del Servicio Interior de Inteligencia israelí destapó que Qatar envió unos 30 millones de dólares mensuales a Gaza que acababan en manos del brazo armado de Hamas con el beneplácito del gobierno israelí, que llegó a decir en noviembre de 2023 que las acusaciones de que estaban permitiendo esa financiación eran ridículas. La declaración de Netanyahu llega el mismo día en el que el Tribunal Supremo de Israel ha dictaminado que el despido del jefe de Shin Bet, Ronen Bar, fue ilegal y que Netanyahu tomó la decisión por un conflicto de intereses al encontrarse este organismo involucrado en el llamado Qatargate. Ronen Bar anunció el 28 de abril su intención de renunciar al cargo el próximo 15 de junio. Dos días después, el 30 de abril, el gobierno de Israel revocó su decisión de destituirle. Pues bien, esa es la información de última hora. Benjamín Netanyahu ha reconocido que su gobierno permitió que se transfirieran fondos desde Qatar a Hamas para mantener a los islamistas y a la Autoridad Nacional Palestina divididas. Víctor Hugo, disculpa la interrupción, voy de nuevo contigo. Bueno, profe, me parecía que valía la pena que lo compartamos. Yo esto lo había escuchado de tus labios, esta información, por aquellas épocas. Vos esto lo dijiste, yo me acuerdo. Vos dijiste, o sea, para separarlo. Netanyahu lo está bancando Hamas para separarlo y se está metiendo en un quilombo. Bueno. Y me condenaron a apedrearme públicamente. ¿Cómo? Bueno, y ahora, cuando reconozcan que lo que están haciendo es un genocidio, que en algún momento lo van a tener que reconocer, también. En este caso lo decimos los dos, yo creo que vos también lo decís, que quede bien claro que nosotros lo estamos diciendo ahora, no dentro de dos años. Dentro de dos años vos dijiste esto y yo me pareció muy lógica la reflexión de esto que vos habías dicho, que claro, hay un montón de cosas que no se entendían. Perdón, bien. Me interrumpí, pero no, por empecé favor. A escuchar y dije, pero pará, esto yo lo escuché antes. No, pero lo más triste, te digo... Esto empieza en el año 2005. O sea, esto que escuchamos ahora, esta gaf de Netanyahu, es 2018. En el año 2005 se decide, mediante las cartas y los lineamientos que había hecho Isaac Rabin, que había que devolver Gaza y que había que permitir que la autoridad palestina, o sea, el Al-Fatah, que está la OLP, que está en Cisjordania, tomara el poder de Gaza, porque para tener un gobierno con quien poder hablar y empezar a caminar rumbo a dos pueblos, dos estados. ¿A quién le toca la tarea, siendo canciller, de devolver Gaza en el año 2005? Es Ariel Sharon. Ariel Sharon, un general que no se puede decir que sea pro-palestino, pro-árabe o pacifista. De eso se podía decir de todo Ariel Sharon, menos eso. Fue uno de los que facilitó la matanza de Yabra y Yatila, cuando entraron las milicias musulmanas a atacar a los cristianos que estaban refugiados, los palestinos cristianos que estaban refugiados en el sur del Líbano. O sea, desde allá viene. Pero, ¿qué digo? A ver, el hombre ya murió y bueno, Dios sabrá qué hacer con él y Dios verá cómo hará. Pero digo, a mí no me corresponde a mí juzgarlo ni no juzgarlo, pero sí digo la trascendencia del personaje a quien le toca devolver los territorios ocupados de Gaza. Esto fue en el año 2005, esto fue cruento. Desocupar Gaza significó una ruptura en el pueblo israelí, significó que una población que había sido convocada desde el exterior, los inmigrantes que van a Israel, fueran estimulados por el Estado Nacional israelí con $25,000 para asentarse en Gaza. Se les dieron provisiones, se les dieron equipamiento para que armen proyectos agrícolas, bárbaro. Y 25 años después los cazan de la oreja y le dicen, muchachos, es hora de irse. Eso, fíjate lo traumático de lo que te estoy diciendo. O sea, gente que tiene sus muertos ahí, que hizo toda su vida, tuvo que desarraigarse y salir a vivir en casas rodantes adentro de Israel, porque lo sacaron de la oreja y se lo llevaron a patadas en el Tujes la policía y el ejército israelí para entregar Gaza. Ese era el convenio. Entregamos Gaza, le devolvemos los impuestos a la OLP, que se haga cargo Mahmoud Abbas, y tenemos una relación en la cual armamos una cúpula para entendernos entre Estados y bajamos la violencia. Bárbaro. ¿Qué pasó? Los craniotecos del Likud, que es el partido de Netanyahu, empiezan a sabotear la negociación y hacen una campaña internacional diciendo que Mahmoud Abbas era un corrupto, que era un tarado, que era un inservible. Entonces lo mandan a Gaza y no le dan un peso. ¿Qué pasa? Porque Hamás en Gaza es el que provee la comida, te paga la garrafa, te paga el remedio. Entonces, ¿qué pasa? Israel sabe eso. Entonces dice, vamos a darle la guita a este y que este es el que haga ayuda social y sostenga a la población más vulnerable. ¿Qué dijeron los del Likud? No, no hay un peso para este y que venga Hamás. 2005. Cuando pasa esto, ¿qué dicen los guerreristas israelíes? Vamos a rodear Gaza para que no entre ni salga nada. A partir de ahí se arma el blindaje de la prisión más grande a cielo abierto, que es Gaza, con 2.300.000 personas encerradas, sin posibilidad de salir o entrar. Nada. Nada, y alimentadas con lo que tienen ahí y con la ayuda humanitaria. 2005 estoy hablando. Fíjate cuántas cosas se jugaron. El negocio para el Likud siguió siendo bueno mantener vivo ese conflicto. Al punto que hasta el año 2018 ahora reconoce el Likud y los ortodoxos que acompañan al Likud en el gobierno a Netanyahu, que ellos aceptaron que se alimentara económicamente a Hamás, no al pueblo palestino, no en ayuda social para remedios, no, directamente a las manos de Hamás. Y aplastaron a la autoridad palestina. Y se rieron de la autoridad palestina. Y hoy día no tienen que reconocer nada. Se quería contextualizar, y ahora si querés, lástima que no escuchaste a Gideon Levy, pero Gideon Levy dice que, entre otras cosas, primero que no ve esperanzas, que la vida de los palestinos realmente a nadie le importa, no le importa ni a los árabes ni le importa a los no árabes. La vida de los palestinos no vale nada. Dice, lo más barato es matar palestinos. No tiene costo político, no tiene costo económico, no tiene costo. Y dice que por lo que él vislumbra, no hay solución a la vida. Que la única solución, imagínate que la única solución es la decisión de Donald Trump. El único que puede parar esto es Donald Trump. Bueno, eso nomás. Ya te llené de información, te quería contextualizar y ahora charlemos del tema. Sí. Por salir de Guatemala se metieron en Guatepeor, porque en realidad él venía boicoteando las conversaciones que estaban teniendo con la autoridad palestina y con Arafat, cuando todavía vivía Arafat. Que después Arafat iba y venía también, eso es verdad. pero ellos estaban boicoteando por su lado esto, porque le querían bajar puntos. Y resulta que lo que no se dan cuenta, porque ojo que les pasa mucho lo mismo, les pasa lo mismo a los Estados Unidos con cuando subvencionan a los talibanes en Afganistán, porque eran la guerrilla que ellos usaban contra los soviéticos, estoy hablando del 79, 80, más o menos por ahí, y después cuando quieren acordar, los tipos no se terminan tirando contra los Estados Unidos. Uh-huh. O sea, no eran anticomunistas, tampoco eran comunistas, ni mucho menos, por supuesto que no, pero te quiero decir, no, eran de Afganistán. Entonces, estos desastres hace rato que se vienen haciendo y no aprenden, uh-huh. porque salen todos mal, porque uh-huh. eso salió mal. Lo de Arafat también, obviamente salió mal. Ariel Sharon. Lo de Irak. No, lo de Irak. Con los Estados Unidos ahora. Porque en realidad, el Estado de Israel sigue las políticas de los Estados Unidos. Hacen lo mismo que los Estados Unidos. Es a lo que quiere llevarnos, dicho sea de paso, el amigo Milei. Uh-huh. ¿No? Sería. Y nos va a ir en consecuencia. Uh-huh. Nos va a ir en consecuencia, porque todo este conflicto, en vez de aplacarlo y en vez de buscar una solución, que era lo único que podían hacer el gobierno de Israel y los palestinos, y estaban las condiciones dadas como para, ellos se encargan de dinamitarlo. Y entonces uh-huh. cada vez se vuelve más difícil. Entonces, lo único que te queda adelante es el asesinato de los 4 millones de Gaza, más los no sé cuántos millones de gente habrá en Cisjordania. Esta es la única solución. No van camino hacia la solución final. Lo que pasa es que la solución final también tiene sus costos y también tiene sus precios. No sé en este caso cuáles serán. Digamos, a Alemania le costó mucho, y no solamente a los nazis, ahora hablando de la nación alemana, le costó mucho el chiste de los que es muy caro, incluso gente que por ahí estaría más o menos de acuerdo o no, pero lo tuvo que pagar todos después. Uh-huh, uh-huh. Y tuvieron la ayuda de los Estados Unidos y de los aliados en aquel momento. O sea, uh-huh. estas cosas siempre terminan mal. Esto es lo que a mí me parece que hay que andar con mucho cuidado y advertirlo, porque nosotros desde acá, ¿qué otra cosa podemos hacer? Decirlo. Y después, por otro lado, también el triunfo de Hamas y el triunfo en espejo de Netanyahu. Porque Hamas, de ser un grupo terrorista, pasó a ser Palestina. Claro. Entonces ahora ya ya no se habla más de Hamas, ahora se habla de Palestina. Claro. Y con Netanyahu pasa lo mismo. Netanyahu es Israel y él no es Israel. Claro. Yo sigo todos los días. Bueno, él no es Israel. Está. O sea, la Corte, te cuento esto, te agrego un dato y me dices. La Corte Suprema hoy amenazó con declarar un paro de la justicia en todo Israel. ¿Por qué? Por el tema este del general del ejército, del Shin Bet. El Shin Bet, te cuento, es el servicio de inteligencia de Israel, interno, de seguridad interna. Saben todo. Y él denunció la corrupción de la esposa de Netanyahu, de la guita que cobraban en Qatar para hacer lobby para los qataríes. Y entonces, ¿qué hace? Netanyahu lo echa, pero no lo puede echar porque es una figura constitucional. Entonces la Corte le dice, usted no lo puede echar. Usted no lo puede echar porque se le ocurre echarlo. El tipo es el jefe de la inteligencia interior en Israel. ¿Y por qué lo echó? Y el tipo se lo dice en la cara. Lo último que dijo el tipo, bueno, no sé, que estaban impulsando a que los chicos israelíes, los soldados israelíes, maten bebés de hobby, ¿viste? Lo está diciendo el tipo, que no es que esté sucediendo, pero lo que está diciendo es que, y ahora sí, vamos, cuando redondimos esto te voy a decir qué es lo que yo veo a nivel militar. Lo que está viendo es que hay tropas desplegadas, que nadie las reemplaza, y los tipos, ¿qué hacen? Y tiran. Tirá y tirá y tirá y tirá y no pasa nada, ¿viste? Tirá. Bueno, nada, sí, quería decir. Tampoco pasaba nada. No, está bien, pero te quiero decir, ojo, no sabemos. Tampoco pasaba nada cuando los estadounidenses en Vietnam hacían los desastres que hacían. digamos, a nivel de derechos humanos, que hacían, quemaban aldeas, mataban gente, violaban gente, era tremendo. Bueno, porque claro, cuando entras en la chifladura esa, aparte vos necesitas a los tipos cebarlos, como para que sigan peleando, entonces le damos merca y los mandamos a que hagan desastre. Ahora, eso después vuelve. Yo estoy convencido que todo vuelve, más tarde o más temprano. Y la vuelta es jodida, que es una cosa que vos también la venís advirtiendo y yo te entiendo también a vos. Porque claro, cuando venga la vuelta, ¿y vos de qué lado quedás? ¿Cómo le explico? Que yo no era. Es un problema. Es un problema para un montón de gente, que es buena gente. No hago de los de acá ni hablo. Porque los de acá, nada. Hablo de los de allá. Son los que están allá. Y hay que ser opositor, hay que ser opositor en Israel, ¿eh? No te creas que es gratis, ¿eh? Me imagino, claro. Sí, hay que ser opositor en Estados Unidos de Trump. Tal cual. Tampoco es gratis. Tal cual. Bueno, lo horroroso, te digo, para cerrar esto, porque ya se nos va el tiempo. Dale. Lo horroroso de esto es que en pos de las ambiciones personales de un primer ministro y el séquito que lo acompaña, se hizo la vista gorda el 7 de octubre del año 2023, cuando hubo tres o cuatro, creo que fueron, soldadas israelíes que advirtieron de que estaba pasando algo del otro lado de la alambrada y nadie les dijo nada. Cuando el ejército israelí no llegó después de 8 horas, donde la gente pedía socorro, llamaba a todos los teléfonos de seguridad y nadie los ayudó. Entonces, eso también lo dijimos acá en su momento. Exactamente. Ojo, no quería que quede claro. Eso nosotros lo dijimos acá en su momento. No, ahora también lo decimos, pero lo dijimos en el momento que estaba pasando, cuando estaban todos horrorizados con el desastre de Hamas, que también era un desastre, por supuesto, si era un desastre, no le bajo un punto. Pero si no nos termina de entender, si uno no dice esto, no se termina de entender la película completa. Claro. Entonces te quedás con palestino malo, israelí bueno. Claro. Y no es así. O israelí malo y palestino bueno, es mucho más complicado. Claro, tampoco es eso. O sea, es más complicado. Entonces tenés que poner todos los puntos. O sea, entonces, bueno, dale, discúlpame que te... No, está bien. Pero digo, hablando ahora del aspecto militar, el primer objetivo fue retaliativo, fue vendetta. Bueno, vendetta, vamos, le rompimos toda la estructura. Pero después que pasó la vendetta, no volvieron los secuestrados de Hamas. Entonces Israel reconoce que mató a 3 rehenes que habían sido que se habían escapado de las manos de los palestinos y el propio ejército israelí los mató cuando estaban levantando la bandera blanca para volver a su casa. Cuando bombardearon también a los chicos y a la señora que se habían robado el bebito ese de 4 meses, 5 meses. Entonces, ¿cuándo pasa esto con un ejército? Cuando no hay plan, cuando no hay directiva, cuando no hay un porqué. Es lo que vos dijiste, vayan y barran con todo. Entonces, ¿qué pasa? Una cosa era la cuestión retaliativa, que durara 2, 3, 4, 5 meses, y después los soldados que estaban desplegados y las soldadas volvían a su casa y los reemplazaban por otros reservistas. Pero ¿qué pasa? El reservista en Israel es un tipo que tiene su vida hecha. O sea, si él no está en la casa, no se labura. Si él no está en la casa, se quema una bombita y no la cambia nadie. Entonces, gente común que está haciendo su vida común y agarran y los levantan, les hacen la leva obligatoria y los mandan al frente y los dejan. Entonces, ¿qué sale a decir hoy el jefe? ¿Qué quiero decir con esto? Que es lo mismo que dijo Gideon. Lo horroroso es que no hay un objetivo y no hay un plan. Él dice, desaparecerá jamás nunca va a desaparecer. Jamás va a seguir estando. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Hacer una transferencia de 2.300.000 seres humanos a Burundi? ¿A dónde lo van a llevar? ¿Qué van a hacer? ¿Un progrón? ¿Qué van a hacer? ¿Los van a hacer caminar por el medio del Mediterráneo para que se ahoguen? ¿Qué van a hacer? Eso aparte es lo que dice. Eso es viejo. Eso de llevarlos a Burundi, acordate, era uno de los planes que se había ocurrido a Himmler con los judíos alemanes y de Europa, de llevarlos a Madagascar. O sea, era que era ya más delirante, no se consigue. Y vuelven estos con la misma idea. Porque me parece que hay que hacer este nexo. Claro, pero así es. No funcionó en aquel momento. No funcionó porque eso no lo hubiera aceptado nadie. Porque por ahí los aliados aceptaban de que ellos ahí internamente mataran a alguno, bueno, está bien. Pero lo otro, que significaba un traslado de gente encima de otro continente, era muy visible, ni en pedo. Exacto. O sea, por eso tampoco era inviable de todo punto de vista. ¿Qué es lo que pasa ahora? Estamos en manos de delirantes, querido. Sí, claro. Sí. Estamos en manos de delirantes. Bueno, si te parece, hacemos acá un paréntesis. Lo seguimos el programa que viene. Total, esto no termina. Pero me parecía muy sabroso que compartamos... No, esto no... No. ¿Viste? El reconocimiento. No, y aparte me parece interesante... No, claro, recordar que nosotros esto lo venimos diciendo. Uh-huh. Porque, viste, yo se escuchan muchas cosas que todo el mundo, muchos ya hablan hablan y no saben nada, no han leído nada, no conocen lo que pasa allá, no conocen realmente el problema de fondo, porque hay un problema de fondo que es muy complicado, el problema de la creación del Estado de Israel, que después te puede parecer un poco más lindo, un poco más feo, pero no es un tema cualquiera, es un tema que lo tenés que pensar muy en serio. Y dicen cualquier estupidez, entonces, y de acuerdo a dónde va el viento. Si el viento sopla para un lado, ellos van para aquel lado. No importa después lo que es. Y no es tan así. Tal cual. No es tan así. Tal cual. Bueno, querido profe, ¿qué música tenemos? Tenemos música hoy, ¿eh? Bueno, a ver. Tenemos música, siempre tenemos música en este lugar. Bueno, mira, hizo un rescate histórico. No sé cómo decirlo. Resulta que entre el 2005 y el 2010, se había armado un dúo de dos guitarristas mujeres. Ajá. Lo que en aquel momento, después si querés, incluso hasta tengo algunos comentarios no muy graciosos, que a alguno le había un guitarrista de nombre, uno de los conocidos, que cuando escucha el dúo este de mujeres que vamos a escuchar hoy, decía, mirá qué bien que tocan, parecen machitos. Bueno, que por supuesto se armó un quilombo, imagínate vos, las minas saltaron con razón, se enojaron con razón, pero aparte, y eso que todavía no estaba en aquellos años tanto el problema feminista. Bueno, que suena realmente fenómeno. Que son Claudio Moller, desgraciadamente falleció ya hace unos cuantos años, yo te estoy hablando de hace, 20 años, 2005 más o menos, sí, 20 años. Ella muere en el 2014. ¿Claudia Laura Claudia Umoller. Y la otra es Laura Ferrió. Laura Ferrió anda por ahí. En realidad, yo las tuve las dos de compañeras y colegas. Tuve el honor de trabajar con ellas en la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Ellas eran profesoras, yo también. Y en un momento ellas arman este dúo, que después les cuesta mucho mantenerlo, entre otras cosas, medio también por este tema de los prejuicios. Del machismo, el tema de los prejuicios no es ningún... les cuesta mucho llevarlo adelante. Después Claudia arma un dúo, que algún día lo voy a traer, ya cerca, más cerca de su muerte, en el 2014, con Bordas, ¿no? También, Alejandro Bordas. Se separa este dúo y era un dúo, ahí ya no decían tanto porque había un varoncito de por medio. Pero esto sonaba fenómeno. Bueno, y no lo pudieron mantener, desgraciadamente no lo pudieron mantener. Bueno, entonces yo lo quería presentar hoy, este dúo que se llama Marcato. El marcato es una manera en la cual se hace el tango, es marcato. ¿Está bien? Marcato es en italiano, por supuesto. Bueno, entonces Claudio Moller y Laura Ferrió haciendo este tema de Alfredo Gobbi que se llama A Orlando Goñi. Vamos. Thank you. Muy bien, las chicas guitarreras. Muy bueno. Muy bien, la verdad es impresionante, sí. Bueno, profe querido, Cristina, TFK, dale vos. Bien, bien. Dale, bueno, dale vos, que yo no la escuché, yo escuché muy, muy poquitito. Yo la tuve, el domingo estaba ahí y la vi. No, siempre es bueno escucharla, Cristina, aunque yo cada vez coincido menos con ella, pero está bien. Igual, muchas de las cosas que dijo, tengo que reconocer que están bien. Uh-huh. Y por asomó, yo creo que muy poquito, una autocrítica. Porque ella todavía no ha hecho la autocrítica. Ellos no dicen, y este es un problema también serio, de no decir, ellos fueron el gobierno, ella fue la vicepresidenta de Fernández, y lo avaló durante todo su mandato, porque no se fue, no renunció, ni dijo nada en público. Trató de hacer algo por adentro, no le salió, o no sé qué pasó, pero no pasó nada. Entonces ella también es responsable del desastre de Alberto, porque lo de Alberto fue un desastre. Uh-huh. Hay que decirlo. Uh-huh. Y ella es la vicepresidenta. Ella algo tiene que ver. Y no hizo la única cosa que se puede hacer en estos casos, que es lo que hizo el Chacho Álvarez en su momento. Renunció. ¿Está bien? O sea, cuando vos no estás de acuerdo con algo, si yo no estoy de acuerdo con algo, vos, digo, saludo cordialmente a todo el mundo y me voy. Esa es la manera. Si yo considero que se han pasado determinados límites, lo que tengo que hacer es eso. Y si no hago eso, es que decir que no considero que se pasaron demasiados límites. Entonces, a partir de ahí, yo también no puedo decir que no estaba. No, es que. Pero no era el mal, por ahí no en los malos, el mal término de cómplice, ¿no? Pero sí, vos sos responsable, digamos, al menos de lo que pasó. Bueno, asomó una leve autocrítica. Y después hay algunas cosas de sentido común. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo de autocrítica? Y que así como, no, esto, que había que habría que empezar a pensar todos los errores que ellos también tuvieron. Entonces, que por ejemplo, claro, entonces que bueno, que está muy bien el estado presente, por ejemplo, una de las cosas centrales que ella dijo es esto, pero que claro, si vos te vas a atender y te dan turno para 4 meses, entonces eso también te aleja, no es algo muy piola. Y vos tenés una cosa que te eran. Obviamente ahora son mucho peores. Eso también es cierto y eso también hay que decirlo. Mucho peores. Se agravó todo. Pero había cosas que no funcionaban y eran muchas las cosas que no funcionaban. Entonces, uh-huh. Bueno, pareciera que van en ese... Y después dijo algo que yo creo que sí en eso. Creo que está que no se esperen de que ellos puedan volver a ganar. Uh-huh. Ellos creo, me parece que yo entendí, al menos lo que yo entendí. No lo metas. Pareciera que la gente está mirando hacia adelante. Y si la gente está mirando hacia adelante, quiere decir, lo que voy a decir es una estupidez total, pero para que se entienda. quiere decir que no está mirando hacia atrás. Y atrás lo que hay es Cristina Fernández de Kirchner. Lo que hay ahora, más lo que hubo antes, más lo que hubo antes, claro. Entre eso está ella. Supongo que, por lo menos yo lo entiendo así, no lo dijo que ella también estaba ahí. No vendría mal que lo dijera, pero bueno, ponele. O sea que me pareció, pero seguimos igual. Seguimos igual porque realmente, y después bueno, que hay que militar todos los días, pero eso es una cosa muy... Son verdades de perogrullo. No, que está bien. No le pongamos. No han cambiado... No, y aparte cuando vos... Son verdades de perogrullo, no trae nada nuevo. Promoviste, no, pero cuando vos promoviste, digamos, ese cuadro que vos siempre... pintás el del patio de las palmeras y voy claro. Ella es promotora de eso. Tal y eso cual. Es casualmente la otra cara de esto que de esto de la militancia de todos los días, porque eso no de militancia no tiene nada. Exactamente. Bien. Entonces, bueno, ¿y cómo se hace eso? Bueno, mira, yo estoy con un concepto que está todo roto. Aprovechemos para construir algo nuevo. Sí, terminemos y tirémonos al abismo. A ver, que pase lo que tenga que pasar. Digamos, yo no quiero más que venga Cristina a decirme, ay, no, cuidado que te... No me importa lo que va a pasar, porque peor que esto no nos va a pasar nada, ya no se está pasando. Entonces ya no quiero que venga ni la izquierda, mirá lo que te digo, ni la izquierda, ni la derecha, ni la centro-derecha, ni a decirme, no, dejá que nosotros esto lo vamos... No, ya fue... Tirémonos al abismo, tirémonos a la pileta, renovemos todo, que vengan caras nuevas, ideas nuevas. Este es un desafío que nunca tuvimos en la historia. Esto no tiene parangón con otros hechos que hayan sucedido a través del tiempo. Creo que es la primera vez, salvo, no sé, en la época de las monarquías o del feudo, donde estuviera cooptada la voluntad de resistencia de toda una población, y en este caso podemos decir que es un fenómeno global también, en base a la sumisión, al estar doblegado. Y aparte, lo que insisto, existen dirigentes que son tapones porque no permiten que nazca nada nuevo. Año 2015, 9 de diciembre, termina de irse Cristina Fernández de Kirchner, estábamos en la plaza, todos millones ahí saludándola porque se iba, bárbaro. ¿Qué indicaba la lógica del poder? El discurso que hubiera esperado para que sigamos en resistencia, porque había una falsa imagen de que ya estaba todo conseguido. Y no nos olvidemos de que Cristina Fernández de Kirchner y todo el séquito y la bandita de adolescentes que andaba alrededor se cansaron de sembrar tormentas. Me acuerdo Eve de Bonafini en la puerta de la Corte Suprema de Justicia diciendo vamos a romper las puertas y vamos a tomar el Palacio de Justicia. Y yo los miraba y decía, ¿con esto va a seguir? Todo, viste, gente desnutrida, qué sé yo, viste, por ahí sí, hablan bien, todo, pero yo no me lo veía luchando cuerpo a cuerpo para conquistar el Palacio de la Justicia y meterse y a partir de ahí derrocar mediante un golpe de mano y de fuerza a una Corte Suprema. El otro, los carteles, lo he visto en Plaza de Mayo, los carteles con las caras de los periodistas, Tenenbaum, que ahora Tenenbaum es es reivindicado como un héroe, pero se los escupía. Llamaban a los pibes y los ponían en fila para que fueran a escupirlos. Y yo siempre me preguntaba lo mismo, le digo, loco, vos tenés espalda para bancarte el vuelto. ¿Quién sos? ¿Viste? Me hace acordar a todos estos que están gobernando ahora, que cacarean, ¿viste?, atrás de los custodios. Cacarean atrás de los custodios, pero yo siempre me preguntaba eso. ¿Tenés, o sea, de verdad considerás kirchnerismo que venciste el poder? ¿Que le hiciste cosquilla al poder? Si no moviste nada del poder, no le tocaste ninguno de los intereses. ¿Qué te crees, que vas a reemplazar una revolución escupiendo fotos de periodistas? Digo, esas son las cosas que... Por eso digo, acá ya hubo un ciclo que se terminó. Mi propuesta que se la hago a todos, estuvimos ahora el 25 con un grupo de alumnos de la Universidad de Lanús, que también muchos de ellos son así adoradores de Cristina, ¿viste? Y decía, loco, hay que terminar con la mamá y el papá, basta, no hay más ni mamá ni papá. Chiquitos están solos frente a la vida. estaremos acá, le daremos consejos, lo ayudaremos, le pondremos una curita, pero la pelea es de ustedes. Y tienen que hacerla con nuevos parámetros. Y no hay que tener miedo, porque nosotros en la juventud, cuando éramos pibes, nos enseñaron eso, no hay que tener miedo. Y si el dirigente se equivoca, se pasa por encima del dirigente. Pero tampoco ser un boludo levanta mano, viste, y aplaudidor como foca de cualquier estupidez. La tipa esta, la señora, ¿no? 2015, vos fíjate qué distinta hubiera sido la historia. La señora termina el 2015, el 10 de diciembre, y dice, bueno, compañeros, a partir de ahora no compito por ningún cargo electoral, no compito por ningún cargo político, me voy a dedicar a armar la resistencia al modelo neoliberal, que era que recién llegaba Macri. Y se transforma en conductor y se sienta con los que la putean. Dice, ¿por qué ese es el conductor? Eso es lo que nos enseñó el Juan Domingo Perón en Conducción Política. Cuando el tipo dice, y acá recibo cada uno, cuando estaba allá en España, recibo cada uno que tengo más ganas de dar una patada en el tuje que tratarlo bien, pero hay que tratarlo bien, ¿sabe por qué? Porque yo soy el conductor. Yo no puedo, si vienen dos compañeros con un dilema, yo no puedo laudar a favor de uno o del otro, porque me transformo en un dirigente de una facción. Claro. Y el conductor no puede ser dirigente de una facción. El conductor tiene que escuchar lo que le gusta y lo que no le gusta y tiene que ensamblar. Por eso el viejo decía, la política es el arte de lo posible. ¿Y qué es lo posible? Los consensos. ¿Y cuándo sos mejor conductor? Y bueno, cuando conseguís juntar al más hijo de puta con el otro hijo de puta del otro lado que no se puede ni ver y juntos arman, se ponen de acuerdo en un punto que es ganar una elección. Esta señora no tuvo esa grandeza. No la sigue teniendo. Se llena la boca hablando verdades de perogrullo para un montón de chiquitos focas que la aplauden. Pero en definitiva, con nosotros, con los cuadros, no puede hablar. No nos puede sostener una conversación. Entonces prefiere hablar siempre, es como hacen todos los que quieren dirigir algo, ¿no? Siempre eligen gente que esté en un nivel más bajo de discusión, para no tener que confrontar. Bueno, disculpame, eso es lo que yo quería decir respecto a los nuevos tiempos, y yo creo que es el buen momento cuando está todo tan mal, y loco, rompamos todo y empecemos de nuevo. Yo creo que por eso después viene el linkeo con el tema de la batalla global, que es entre ser un canalla o no ser un canalla, que es lo que nos propone la barbarie, ¿no? Y ahora, cuando vayamos al otro bloque, te voy a explicar de dónde viene esto también, porque lo traje de algunas exposiciones de legisladores europeos que justamente están planteando esto. Bueno, si te parece, se nos va el tiempo, querido, nos quedan pocos minutos. Vamos con otro tema más y después de última, el tercer tema, lo dejamos para despedir. Sí. Sí, no hay problema. Bueno, seguimos con Marcato en Dos, que es este dúo formado por Claudio Moller y Laura Ferrió. Estas son grabaciones de hace unos 20 años aproximadamente. Vamos con este, se llama así, Valsecito Amigo, de Troilo y Contursi. Thank you. Bueno, vamos llegando al último bloque y tengo una pregunta estúpida para hacer, jefe. Usted, a profe. ¿Tenían las uñas cortadas? ¿Quién? No. ¿Las chicas guitarristas? ¿No? ¿Cómo? No. Ah, sí. A ver, en la guitarra, la mano izquierda tiene que tener las uñas cortadas, porque es donde vos apoyás. Ahora la mano derecha, no es mi caso, cortadas las dos. Pero generalmente, una de las técnicas, que se llama la técnica clásica, vos tocás con uñas largas. Y ahí sacás el sonido. Mirá. Claro. Mirá que pregunta tonta se me ocurrió. No. Una y una. Generalmente los guitarristas clásicos utilizan una mano de corte. Por ejemplo, Juan Falú o los Falú en general son guitarristas de técnica clásica. Después, lo que por ahí tenemos más, que hemos hecho jazz y ese tipo de cosas, tendemos a tocar más con púa. Entonces, que a mí me vino fenómeno porque yo soy flojo de uñas, ¿eh? Que, ¿no? Eso, bueno. Esa como bueno, era una pregunta técnica, disculpe, profe. Bueno, sí, por favor. Con el último ítem. Esto viene así. Escuché a un diputado español justamente hablar de que sobre el tema este de cómo la realidad nos va empujando a ser canallas y cada vez ser más canalla, y que se premia ser un canalla, ser un mal nacido, ser un degenerado, no tener empatía por el otro. Es como que hay toda una tendencia comunicacional, cultural, global, que nos está empujando hacia ese lugar. Y el tipo que decía, tenemos que hacer un cordón sanitario para mantenernos de este lado. El tipo, ojo, no es comunista ni nada por el estilo. Decía, yo quiero seguir siendo humano. O sea, la lucha que tenemos que dar hoy, decía el tipo, es entre ser humanos o transformarnos todos en canallas. Entonces, resistir a ser un canalla es todo un trabajo militante y de conciencia, y también de voluntad. De plantarse firmemente y decir, no, yo, por ejemplo, también hablaba del tema de cómo ver a la luz del día lo que está pasando en Gaza. Decía, no podemos hacer silencio. No podemos callar fingiendo que acá no está pasando nada. Está pasando delante de nuestros ojos. Bueno, ese era el... Y después lo traslado también, otro diputado alemán diciendo exactamente lo mismo. O sea, donde el discurso político va bajando de nivel, va bajando de calidad y todo se transforma en insultos, en violencia, en agresiones, en amenazas, sin propuestas. Esa es la... Digo, si vos ves la posibilidad, o si te parece que sería bueno empezar a armar una alianza entre los que estamos por la defensa de la democracia y los valores humanos y los que no. Hoy yo creo que está bien nítidamente la diferencia marcada, me parece. Sí, lo que no sé es si todos van a querer. Bueno. No estoy tan seguro que todos los que aparentemente uno podría llegar a ser van a querer. Yo no estoy tan convencido de eso. Yo creo que en el fondo de todos ellos termina. Uno de los ejemplos más claros son los radicales. Incluso los sectores del PRO van a terminar yendo a la cola, por ejemplo, de Milei. Que por ahí voy a decir, bueno, no son fascistas, qué sé yo, un tipo que es radical no es fascista. Claro. Incluso aunque sea derechoso. Bueno, pero se los van llevando. Porque, y acá volvemos, el fascismo tiene la rara habilidad de llevarse a todos los imbéciles de nariz. Porque esto allá lo había hecho Hitler en Alemania y Mussolini en Italia. Se llevaban, había un montón de gente que en realidad por ahí eran de centro, medio anticomunistas, si querés, bueno, ¿verdad? Bueno, y terminaron, incluso muchos de ellos entraron al partido nazi. Más, Mussolini en realidad viene del Partido Socialista Italiano. ¿Está bien? El creador del fascismo italiano viene del Partido Socialista Italiano. Tiene un poder de atracción que no es ninguna estupidez. Lo cual no quiere decir que yo esté tratando de creer de que es lo mismo. Esto creo que lo charlamos ya de pasada. No, Milei no es nazi como era Hitler. Es otro tipo. Pero es otro tipo de bicho que todavía tenemos que terminar de estudiar. Porque el fenómeno mundial del cual él forma, porque aparte hay otro tema, Milei es la representación de un fenómeno tal cual vos lo decías recién. Eso. Un fenómeno mundial que tiene sus expresiones distintas. Por ejemplo, en Estados Unidos se llama Trump. Y no me acuerdo ahora cómo se llama el húngaro, que tiene un nombre también. Orbán. O en Orbán. En Francia se llama Le Pen. En España se llama Vox. Acá se llama Milei. Bueno, hay de todo. En Ecuador se llama el nombre del presidente que no, tienen ahora. Bueno, es. O sea que cada uno, y no son exactamente todos iguales, tienen características distintas, ¿no? Que es el, yo creo que la gran, porque me parece que la gran discusión, la gran cosa a poner como cosa central, bueno, es que qué lugar ocupa el capital en las sociedades humanas. Entonces, si el asunto es tal cual dice Milei, y tal cual dicen toda esta gente que acabamos de nombrar, ellos lo dicen. Entonces, lo más importante es la ganancia. Entonces, para la ganancia, bueno, no importa. Lo están diciendo con el asunto de invitar a todo el narcotráfico de acá, local y extranjero, a que vengan y saquen sus dólares y lo inviertan. Que aparte están en pedo, porque si ellos suponen de que esos tipos le van a poner quita a ellos, esos tipos hacen otro negocio que en el cual ellos tampoco entran. Claro. ¿Está bien? Ellos tampoco entran. Vos acordate, hay una cosa que... Yo siempre vuelvo a la Segunda Guerra Mundial, porque la Segunda Guerra Mundial para mí es un libro abierto. La mafia italiana es la que se pelea con Mussolini, porque Mussolini los empieza claro, son negocios distintos. Bueno, y entonces ellos son la gran ayuda que tiene los Estados Unidos y los aliados para invadir Italia. Porque todos esos pueblitos del sur que ellos dominaban, fíjate que la invasión italiana, la invasión a Italia empieza por el sur, no es casualidad. Sicilia, claro. Sí, pero porque toda la mafia que dominaba ya en aquel tiempo, y sigue dominando ahora todo lo que es el sur italiano, le daba la bienvenida al Ejército Libertador. Porque estaba en contra de Mussolini, que se lo quería sacar del medio. Y aparte porque de alguna manera los Estados Unidos también, carta blanca con ellos, ¿no? ¿Está bien? Claro. Negociaban con ellos también, y con las familias italianas que vivían en Estados Unidos. O sea que una mano lava la otra. Eso es más o menos el asunto. Así y que bueno, tanto... ese... Dale. No, digo, y mientras tanto, volviendo a Gaza, volviendo a la Segunda Guerra Mundial, volviendo a la Primera Guerra Mundial, volviendo a Vietnam, volviendo a las revoluciones, los que mueren son los que no arman las guerras. Sí, casi siempre. Entonces casi vos fijate que la sangría de lo mejor de la humanidad, porque en general, a ver, es gente joven, gente que está físicamente apta para el esfuerzo, algunos que están más preparados que otros, y son utilizados como carne de cañón y después nadie recuerda sus nombres. Ahora, hoy, por ejemplo, decían que entre Rusia y Ucrania ya hay más de 1,5 millones de muertos. Estamos hablando de cifras, 1,5 millones de seres humanos. Estamos hablando de no sé, de la matanza llena de personas, una al lado de la otra. Una frase que seguramente vos conoces, que dice que una muerte es una tragedia, y un millón de muertes, una estadística. Es cierto. Esa frase es media cínica. Es media cínica. Es cierto. No, pero yo... Había un concepto, alguna vez lo hablamos con Alfredo Grande, que tiene que ver con el filicidio. O sea, se había estudiado, acá en Argentina incluso, sobre el tema del filicidio, de qué manera las generaciones que van dejando la vida se encargan de dificultarle la vida a las nuevas generaciones y de dejarlos marcados para que su existencia esté marcada con las premisas que dejan esas viejas generaciones que se están por morir. Y las nuevas generaciones no pueden romper el molde, no rompen el molde, siguen el mismo caminito y viven repitiendo lo que planearon otros mayores. Por ejemplo, estas guerras que estamos viendo en todo el mundo. Está hecha por toda gente mayor, gente que no va a ver el final. Porque ¿cuánto les queda de vida? ¿5 años? ¿10 años? ¿Cuánto les va a quedar de vida? Se van a morir sin verlo, sin ver el daño que están haciendo. Y los que están muriendo, por ejemplo, estoy viendo esto de Gaza a Israel, lo que, es gente que muere, porque están sin un plan. O sea, la onda es matar y el tipo que fue a la guerra no va a volver igual a su casa. No va a ser el mismo. No le va a acariciar la cabeza al hijo como se lo hacía antes de ir a la guerra otra vez. Porque la guerra envilece. La guerra envilece. Lo primero que hace con el ser humano es envilecerlo. Y terminar todos los lazos empáticos. Para que el otro sea un objeto, el objeto a matar, sin humanidad, desposeído de humanidad. Y esa gente después tiene que volver a hacer su vida común, y creo que se nos va el tiempo. Vamos con el pedacito del último tema, Pedrito, y después nos das unos segundos para despedirnos, si te parece. ¿Con qué vamos, don Dale, Ale? Dale. El último tema, un pedacito nada más. Adiós, Nonino, en la versión de este dúo de Claudio Boller y Laura Ferrió. Acá llegamos con América Resiste. La vuelta de hoy fue la número 435, el día 26 de mayo del año 2025. Hemos transmitido desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, operó técnicamente don Pedro Pedrito Ramírez Otero, a quien siempre le damos las gracias, lo queremos mucho. Gracias, la retaguardia, gracias, Pedrito. Profe, salude. Bueno, gracias, Ángel, gracias, Pedro, gracias, la retaguardia. Nos vemos la semana que viene. Chau. Chau, chau. Nos estamos viendo. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez.